¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Y 2 de la mañana. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, capitaneando este programa Paola Ginette Pertús en la asistencia de la producción y Relu Cardoso en los controles. Y quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. El patrimonio natural es el tema que inspira este pincel digital y para hablar en profundidad de este tópico, qué mejor que referirnos a la revista museos.be. Les recordamos que el pasado número 38 de esta revista fue dedicado al patrimonio natural y recientemente continúa abordándolo en su reciente edición número 39 correspondiente al periodo febrero-abril de 2021. Museos BE enfatiza en esos proyectos y medidas de desarrollo sostenible, así como en los programas de formación y pertenencia que pueden aminorar los efectos nocivos producidos en el planeta por el cambio climático, emisiones de carbono, incendios de la vegetación, olas de calor, elevados niveles de humedad, subida de niveles del mar, alta concentración de gases y sobrecalentamiento global, entre otros. Esta revista digital nos da un paseo por esos espacios donde el patrimonio natural es preservado, como es el caso de los parques nacionales, jardines botánicos, zoológicos, acuarios y reservas forestales, entre otros. Es bueno refrescar que la museología cubre todo el espectro, trabajando con el patrimonio tanto cultural como natural. Estos espacios preservan, investigan, educan, comunican y exponen su medio ambiente con fines de educación, estudio y deleite. Para profundizar al respecto, escucharemos audios de Armando Gagliardi, vicepresidente del Consejo Internacional de Museos y con capítulo Venezuela y director de Museos BE. También escucharemos a Elides Zulbarán, ingeniero forestal, funcionario jubilado de Imparques, después de cumplir 29 años y 7 meses de servicio. José Clavijo, director del Museo del Instituto de Zoología Francisco Fernández Yepes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela en Maracay. Y Yerimili da Silva, ingeniero forestal, que cuenta en su experiencia haber coordinado durante 2 años el Parque Zoológico Los Chorros de Milla. Pero antes, ¿qué les parece si nos vamos con Yo te recuerdo, interpretada por Juan Gabriel y Marc Anthony? Te he olvidado, te recuerdo en cada estrella siempre que aparece. Sabes, amor, siempre te he recordado y te miro en cada flor que el colibrí se ofrece. Sabes, amor, yo siempre te he encontrado en cada malva que florece y en cada pájaro que canta cuando amanece y anochece. Yo te recuerdo cuando las hojas vacilan, cuando no la noche es blanca, cuando a las siete se oscurece, cuando la lluvia cae, cuando desaparece. Regresamos con este pincel digital dedicado al patrimonio natural y a la revista museos.be. Les recordamos que este medio de comunicación electrónico consagró tanto la pasada edición y la más reciente a este tema, siendo que el número 38 fue presentado en el marco del 146 aniversario del Museo de Ciencias, el cual se celebró el 30 de octubre de 2021. Escuchemos el mensaje de Armando Gagliardi, vicepresidente del Consejo Internacional de Museos de Venezuela y director de la revista digital museos.be. Adelante, Armando. Buen día, Teresa, ¿cómo estás? Gracias por abrirme un espacio en tu programa Pincel Digital. Esta semana sale la segunda parte de dos ediciones dedicadas al patrimonio natural y los museos. Cuando se decreta un parque nacional o monumento natural, tiene como propósito preservar los recursos forestales, hidráulicos y culturales del país, y de manera muy particular aquellos que presentan características biológicas y geográficas resaltantes, es decir, sus bellezas naturales con características relevantes y singulares que ameritan recibir del Estado una protección afectiva, efectiva y permanente. Producto de estas leyes, en nuestro país existen 43 parques nacionales y 36 monumentos naturales que cubren un área de más de 15 millones de hectáreas, lo cual representa aproximadamente el 16% del territorio. Al referirnos a parque o monumento, también mencionamos museos, con las funciones propias de su existencia: preservar, investigar, educar, comunicar y exponer su medio ambiente con fines de educación, estudio y deleite. El Consejo Internacional de Museos considera también museos, jardines botánicos, viveros, zoológicos y acuarios, además de los ecomuseos. Y por supuesto, aumenta más el número de instituciones vinculadas al patrimonio natural. Justamente en esta edición vamos a tener artículos vinculados justamente a los ecomuseos, a los jardines botánicos, a los zoológicos, a las reservas forestales y a las colecciones naturales, que son producto también de esa protección que se necesita por parte del Estado, y donde también los que trabajamos en los museos colocamos pues una nota especial en esto. Museos.be se vincula siempre con la museología venezolana y en esta oportunidad lo hizo con el patrimonio natural. Muchísimas gracias, Armando, por tu participación, así como por llenar con la publicación que editas esa demanda informativa especializada en el universo de la museología y la museografía nacional. Recordemos que esta revista, a través de diversos géneros informativos y de opinión, difunde las experiencias que surgen de la dinámica del museo y los procesos que constituyen su razón de ser: conservar, investigar, comunicar y exhibir el patrimonio cultural y natural de la nación. Conocer qué hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son las prácticas y estrategias empleadas y quiénes lo hacen. Ello, según lo que plantean en Museos BE, permitirá abrir una reflexión en torno a la labor del museo en la contemporaneidad. De igual manera, Museos BE incentiva el estudio y la investigación de los procesos museológicos, vinculando la labor de las instituciones del área en el país. Antes de irnos al próximo audio y en sintonía con el espíritu formativo de Pincel Digital, les recordaremos los tipos de patrimonio. Tenemos el patrimonio cultural, dentro del cual encontramos el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. El patrimonio cultural material puede ser inmueble y puede ser mueble. En el patrimonio cultural inmueble ubicamos jardines históricos, paisajes culturales, conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y patrimonio industrial. El patrimonio cultural material mueble, en ese ubicamos obras de arte, bienes históricos, artísticos y patrimonio biográfico y documental. Por otro lado, el patrimonio cultural inmaterial se refiere a las tradiciones, las artes del espectáculo, fiestas y rituales, conocimientos, técnicas y prácticas sobre el medio natural, e igualmente en esta clasificación está el patrimonio oral. El otro tipo de patrimonio que existe es el patrimonio natural, al que dedicamos este programa. Como bien lo dijo Armando anteriormente, en este patrimonio ubicamos los parques nacionales, los monumentos nacionales, el paisaje natural, la reserva de la biosfera y esos espacios que están dedicados a preservar y resguardar, como lo son los zoológicos, acuarios y jardines botánicos, entre otros. Es importante señalar que la revista 38 de Museos BE estuvo dedicada al patrimonio natural, pero enfatizando en ese patrimonio de nuestros parques nacionales de todo el país. Ellos realizaron todo un recorrido por todos nuestros parques. En este número 39, en cambio, se enfocan en el patrimonio natural en el caso de los jardines botánicos, parques zoológicos, colecciones naturales y el ecomuseo. Yo estoy casi segura que saben todos los términos, pero de repente el que tienen alguna duda pudiera ser el del ecomuseo. Por eso quiero hablarles algo del ecomuseo. A principios de los años 70, George Henry Rivière y Hugues de Varin iniciaron el movimiento del ecomuseo. Acuñaban en este término las comunidades locales que ayudaban al desarrollo económico. Las palabras para asociar este concepto son territorio, patrimonio, memoria y población. Un ecomuseo es un proyecto de patrimonio impulsado por la comunidad que ayuda al desarrollo sostenible. Ellos son una forma de museología alternativa. Aquí tenemos varios ecomuseos, como por ejemplo el de Paria. Bueno, es momento de escuchar nuestro segundo audio. Es un mensaje de Elides Zulbarán. Él es ingeniero forestal, funcionario jubilado de Imparques, después de cumplir 29 años y 7 meses de servicio. Buenos días, soy Elides Zulbarán, nativo de Canaguá, en los pueblos del sur del estado de Mérida, ingeniero forestal, funcionario jubilado de Imparques después de 29 años, 7 meses de servicio. Agradezco a Teresa por la posibilidad de tratar de comunicar a ustedes, queridos oyentes, los valores del patrimonio natural de Venezuela radicado en el sistema de parques nacionales de Venezuela, el cual les puse en un trabajo publicado en la revista Museos número 38. Este patrimonio natural está compuesto por 45 parques nacionales y 37 monumentos naturales. Y en este trabajo establezco las características y condiciones que debe reunir algo para ser considerado patrimonio. Y parto de la piedra molar de mi familia, objeto que junto con la memoria de mi papá y la presencia de mi mamá son parte fundamental del patrimonio de nuestra familia. Esa piedra está desde el año 52 entre nosotros. Bien, de estos valores, los fundamentales son poseer valores intrínsecos, tangibles o intangibles, ser útiles, poseer unicidad y excepcionalidad, ser insustituibles y especialmente ser patrimonio común. Son bienes públicos, nos pertenecen a todos. Además, en el caso particular del tema de este programa y el hecho de ser sobre museos, uno podría considerar que estas áreas naturales son museos en los cuales se resguardan, se protegen, se estudian una serie de objetos de valor inestimable, como son los valores naturales, que además para Venezuela tienen particular importancia actual y estratégica, porque ellos derivan servicios que, como el agua, para el consumo del 80% de la población, para la generación de la electricidad que consume el 70% de la demanda pública, y para la producción de alimentos, son insustituibles y no podemos prescindir de ellos. Pero además de eso, allí se encuentran valores que, como los museos, estimulan la sensibilidad de las personas y que dan lugar a obras tan espectaculares como las imágenes de Cabré del Ávila o la excepcional descripción que hace Aquiles Nazoa de Canaima. Es importante llamar a la comunidad, bajo el principio de corresponsabilidad, a defender estas áreas que, como el Parque Nacional del Ávila, Guarayra, Repano, sirven de escenario natural a nuestras ciudades, que garantizan para ellos clima y espacios para que la población, sin distingos, pueda recrearse en armonía con la naturaleza. Un millón de gracias. Gracias a ti, Elides, por tu testimonio. Admiramos tu trayectoria de tantos años consagrado al patrimonio natural. Bueno, nos refrescamos con elefante y si tú quieres. Estrellas, te regalo lo que quieras, te doy todo lo que soy. Solo dame una sonrisa, solo dame lo que guardas en tu loco corazón. Si tú quieres, te convido de mis días y te invito a mi guarida, te compongo una canción. Si tú quieres, caminamos por la vida, nos curamos las heridas, nos bebemos el dolor, y nada me puede pasar con todo lo que tú me das. Y todo puede suceder si me besaras otra vez. Y no te pido nada más que lo que tú me quieras dar.

no se le ha dedicado la atención científica que merece. Los médicos no han desarrollado protocolos para ofrecer tratamientos a estos pacientes. El incremento de contagios por el surgimiento de nuevas variantes aumenta la posibilidad de casos de la preocupante COVID persistente. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. ¿Sabías que? El Tachiraptor admirabilis es el primer dinosaurio encontrado en Venezuela. Y como lo indica su nombre, fue hallado en el estado Táchira, en el sector La Quinta, en el año 1992. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Agenda cultural. ¿Quieres iniciar clases de canto y no sabes dónde? ¡No te preocupes! En las instalaciones de la Casa Rómulo Gallegos, en su hall principal, todos los lunes y miércoles de 9 de la mañana a 12 del mediodía, tendrás la oportunidad de estar en las clases de canto con la facilitadora Ruth Rojas. La Casa Rómulo Gallegos queda ubicada en la avenida Luis Roche con tercera transversal de Altamira, municipio Chacao. ¡Asiste! Las 10 y 29 minutos. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Efemérides. Esta efeméride se la dedicamos al Museo de Ciencias, ya que está en sintonía con el tema de hoy, el patrimonio natural, tópico al que Museos BE consagró dos de sus publicaciones, la anterior y la reciente edición 39. La pasada edición, la número 38, la presentó casualmente en el marco del 146 aniversario cumplido el pasado año 2021 del Museo de Ciencias, lógicamente. Es decir, el Museo de Ciencias este año arribará a su aniversario, o arriba a su aniversario número 147. El Museo de Ciencias fue fundado el 28 de octubre de 1875 con el nombre inicial de Museo Nacional. Luego, en 1930, por iniciativa de un crítico de arte llamado Enrique Planchar, se proyectó la construcción de los edificios del Museo de Bellas Artes y el Museo que conocemos actualmente de Ciencias Naturales, icónicos ambos por su arquitectura neoclásica con elementos decorativos del Art Deco y que fueron inaugurados en 1938 y 1940 respectivamente. Estas edificaciones las construyó nuestro emblemático Carlos Raúl Villanueva y fueron ornamentadas también por otro emblemático maestro, pero de las artes plásticas, como lo fue Francisco Narváez. Siendo que los detalles, por ejemplo, los relieves, las esculturas de pedestal, todo eso se corresponden con la característica de cada colección de estos edificios. Así, por ejemplo, vemos que en el Museo de Ciencias hay hojas, hay flores, en esculturas de pedestal en forma de flor, no sé si ustedes recuerdan, parecen unas alcachofas, son las flores de Liconia, así les pusieron en el Centro de Documentación Walter Tupuy. Ingrid le puso así, la investigadora de allá, ya está jubilada. También vemos el relieve de Adán y Eva, los primeros pobladores del paraíso natural. El Museo de Ciencias posee una riquísima variedad de colecciones, varias. Es un patrimonio conformado por antropología física, arqueología, etnografía, herpetología, ictología, invertebrados, ornitología, mineralogía, iteriología, entre muchos otros. Destacamos su colección paleontológica con fósiles que nos llevan a millones de años en el tiempo, a la megafauna que existió en nuestro país, a Uruma, la tortuga gigante, los enormes cachicamos, los purusaurus y cocodrilos gigantescos, a los tiburones, etcétera. En general, a esa huella tan importante de nuestro pasado. También allí se exhiben nuestros dinosaurios. Está la Quintasauria venezuelae y el Tachiraptor. Es decir, en el MUSI podemos encontrar insectos, animales taxidermizados, minerales, cerámica, cestería indígena, máscaras y ornamentos africanos y fósiles, entre muchos otros. El Museo de Ciencias fue declarado en septiembre de 1993 Monumento Histórico Nacional, casualmente por la riqueza y variedad de sus colecciones, las cuales alcanzan un patrimonio de unas 150.000 piezas aproximadamente. Notimuseos. El Museo de Barquisimeto, a partir de hoy, estará ofreciendo un taller de lenguaje de señas. La Casa Grande de los Barquisimetanos, como le dicen cariñosamente a este espacio, está ubicada en el casco central de esta ciudad larense, carrera 15 con calle 25 y 26. El teléfono de ellos es 0426-353-0903. Y mantente informado de todas las exposiciones y actividades, talleres, etcétera, de los museos a través de las redes @fundacionmuseos y @sistema nacional de museos. ¿Qué les parece si seguimos con música? Seguimos con Sam Brown y Stop. Is all that you've given me. Did you never worry that I've come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Right in our rooms, I see you across the street. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Tried to walk away. I tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Before. Regresamos para continuar hablándoles del patrimonio natural, tema que seleccionó la revista digital museos.be para su pasado número 38 y para el número 39 publicado recientemente. Es momento de escuchar a nuestro tercer audio, que pertenece al profesor José Clavijo, director del Museo de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yepes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela en Maracay. Profesor José Clavijo, director del Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yepes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela en Maracay. El patrimonio natural es un patrimonio invalorable que poseen los diferentes países. Este patrimonio es un patrimonio complejo, algunas veces no visible, ya que muchas de las especies que lo conforman son especies que no son fáciles de observar por su pequeño tamaño o hábitat donde se encuentran. Dentro de estos grupos, uno tal vez de los más importantes son los artrópodos, que es básicamente el sujeto de estudio de nuestro museo. El MISA posee alrededor de 3,5 millones de ejemplares, siendo considerado entre las cuatro mayores colecciones de artrópodos de Sudamérica, y en algunos grupos estamos considerados o catalogados como de los principales del mundo. Por ejemplo, en el caso de los escarabajos pulga de la familia Chrysomelidae, nuestras colecciones neotropicales son tal vez una de las más importantes a nivel mundial, lo que conlleva a que sea un sitio obligado para muchos investigadores, tanto nacionales como del extranjero. Este patrimonio que está depositado en las colecciones del MISA es un patrimonio que debe verse como insustituible, ya que como toda colección biológica, si este material llega a sufrir algún tipo de daño, prácticamente es irrecuperable. Es por eso que las colecciones biológicas deben ser consideradas como colecciones estratégicas en cada uno de nuestros países, ya que ellas son la base para poder conocer la biodiversidad presente en los mismos. Cuando nosotros oigamos hablar de una colección biológica, estamos conociendo que es algo que no se puede perder. Simplemente, si se pierde, nunca más se puede recuperar, porque con la tecnología actual es imposible regresar al pasado y poder tener ejemplares, por ejemplo, de nuestras zonas tepuyanas o de nuestras zonas agrícolas a comienzo de siglo. Es por esto que como ciudadanos venezolanos nosotros debemos siempre ayudar y colaborar en la conservación de las colecciones biológicas, parte de nuestro patrimonio natural que no puede perderse. Muchísimas gracias, José, por tu participación invaluable, un testimonio que todos nos fascina, nos enriquece en este espacio. Saludamos a la gente de nuestro hermoso estado Aragua, el cual fue golpeado fuertemente por las lluvias, en particular de Jerías. En Pincel Digital siempre es nuestro propósito ser una vitrina para visibilizar el trabajo que llevan adelante los distintos hacedores de cultura de todo el país. Una de las cosas más gratificantes que he logrado como periodista cultural ha sido recorrer casi todo el territorio nacional y evidenciar el enorme talento que existe en cada rincón y en las distintas expresiones de la cultura y el arte. Gastronomía, danza, música, tradición oral, teatro, en fin. En Pincel Digital también escuchamos hace poco gente de nuestra hermosa región andina, pero ¿saben algo? Tenemos otro testimonio. Se trata de la zona, se trata de Yeremili da Silva, ingeniero forestal, que cuenta en su experiencia haber coordinado durante 2 años el Parque Los Chorros de Milla. Bellísimo. Adelante. Hola, buenos días, Teresa. Primeramente te doy gracias por este espacio que nos brindas para informar un poco más sobre los patrimonios naturales. Yo soy Yeremili da Silva, como ya lo dijiste, soy ingeniero forestal y estuve 2 años en la coordinación de uno de los iconos turísticos del estado Mérida, como lo es el Parque Zoológico Chorros de Milla. Este se creó con la intención de suministrar a los lugareños y visitantes del estado un parque natural que concentrara la flora propia de la zona y la fauna silvestre en peligro de extinción de la región andina. Pero bueno, Teresa, sabemos que lo ideal es que los animales puedan estar en libertad, pero lamentablemente la pérdida y la fragmentación del hábitat disminuye esas posibilidades, porque es un problema que amenaza a las especies. Algunas ya se encuentran extintas en vida libre, por lo que los últimos ejemplares se encuentran en zoológicos. Tal es el caso del cóndor andino, por ejemplo, o el oso frontino. Hay numerosas razones por las cuales tenemos especies en peligro de extinción. Pero bueno, en base a esas razones, los principales objetivos de nuestro zoológico es educar y generar interés en nuestro público sobre los animales y la importancia de su existencia en el ecosistema y en el mundo natural, ya que bueno, la amenaza y factores que conducen a la pérdida de biodiversidad está en gran medida enfocados a las acciones del ser humano. Por eso, como comunidad de zoológico, queremos impulsar una conservación efectiva, que debe destacarse la importancia que las personas y la sociedad tiene a la hora de generar iniciativas para la conservación. Sin embargo, bueno, para lograrlo específicamente en nuestro zoológico, nos desafiamos para ofrecer continuamente calidad en las exhibiciones, programas educativos y experiencia de visitante debe ser excepcional. No es una tarea fácil. Por eso, nuestro parque busca innovar y comprender ampliamente a nuestra fauna. Estamos contribuyendo a la ciencia y prestamos apoyo a los equipos de investigación que necesiten acceder a la valiosa información que se obtiene al observar a los animales en el parque. Para nosotros consolidar esta labor, hemos presentado a las autoridades pertinentes el proyecto para convertir el parque zoológico en un centro de investigación y reproducción de especies animales y forestales. Por tanto, Teresa, es fundamental dar a conocer las acciones y compromisos que tenemos como zoológico, como refugio natural. Reconocemos la labor en cada una de las acciones que ejecutamos y lo difícil que puede llegar a ser este proyecto. El trato cuidadoso que estos seres vivos ameritan es nuestra prioridad. En muchos casos son frágiles y han sufrido por numerosas razones derivadas del tráfico de vida silvestre. El problema de la destrucción del patrimonio natural nos compete a todos los ciudadanos. Cada uno debemos fomentar su cuidado y la restauración. Debemos tener en cuenta que la fauna de los zoológicos muchas veces pueden ser la última oportunidad que tienen estos animales para ser reintegrados a su hábitat natural. Muchísimas gracias, Yermili, por tu valioso aporte. Me encanta de verdad eso que dijiste de nuestros animalitos, del tráfico de la fauna silvestre, tan agresiva, tan bueno. En Pincel Digital nos sentimos muy honrados de haber sensibilizado a la escucha hacia el patrimonio natural a través de la importante labor que desempeña el equipo de la revista digital Museos BE, siendo que los invitamos a reflexionar en los artículos que nos muestran sobre patrimonio natural en los números 38 y en el número 39. Nos encanta hablar del amplio espectro que contempla el universo de la museología, tanto con el patrimonio cultural como con el patrimonio natural. Museo BE intenta reflejar realidades de las diferentes zonas ambientales de nuestro territorio, ecosistemas, parques de los Andes, la Gran Sabana, el Delta del Orinoco, los Llanos, Paria, Capara y los Médanos de Coro. También, por supuesto, los invitamos a reflexionar siempre en las distintas aristas que sobre el universo de la museología aborda este medio de comunicación electrónico. Como ya le dijimos, aborda tanto el patrimonio cultural con sus distintas clasificaciones como el patrimonio natural. El comité editorial de esta revista invita a participar en las publicaciones para contribuir con sus conocimientos y experiencias al desarrollo de nuestros museos. Por eso es importante que escriban, se conecte con @fundacionmuseos y pueden mandar sus propuestas. Esta publicación digital está editada por la Fundación Museos Nacionales con el apoyo del Sistema Nacional de Museos y del Consejo Internacional de Museos Capítulo Venezuela. Agradecemos muchísimo la participación a través de los audios de Armando Gagliardi, vicepresidente del Consejo Internacional de Museos, Capítulo Venezuela y director de museos.be. Asimismo, de Elide Zulbarán, ingeniero forestal, funcionario jubilado de Imparques, después de cumplir 29 años y 7 meses de servicio. José Clavijo, director del Museo del Instituto de Zoología Francisco Fernández Yepes, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela en Maracay. Y Yerimili da Silva, ingeniero forestal, que cuenta en su experiencia haber coordinado durante 2 años el Parque Zoológico Los Chorros de Milla. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la dirección comunicacional. Contamos con el apoyo de las superamigas Paola Giné Pertús como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. Nos despedimos con Figuriña de Douglas y Vinicius. Será que dá pra consertar aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te fiz chorar, minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer pra parar de ser besta e querer te ver só de segunda a sexta, pra no final de semana eu te dar perdido e os contatinhos me chama. Mas o idiota aqui nunca tá contente com o que tem na mão. Mas quando eu te vi partir, levou um pedaço do meu coração. Fica sem você, minha figurinha, que completa o alvo da minha vida. É ganhar na loteria, ficar milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha, que completa o alvo da minha vida. É ganhar na loteria, ficar milionário e perder tudo no outro dia. Com vocês, MC Bruninho! Dá pra consertar aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te fiz chorar, minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer pra parar de ser besta, de querer te ver só de segunda a sexta, pra no final de semana eu te dar perdido e os contatinhos me chamam. Mas o idiota aqui nunca tá contente com o que tem a mão. Mas quando te vi partir, levou um pedaço do meu coração. Canta aí! Fica sem você, minha figurinha, que completo a luta da vida. É ganhar na loteria, fica milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha, que completo o alvo da minha vida. É ganhar a loteria, fica milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha, que completo o alvo da minha vida. É ganhar a loteria, e perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha, que completo o alvo da minha vida. É ganhar na loteria, ficar milionário e perder tudo no outro dia. É o Bruninho. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.